FM Raíces, en 91.7, la verdadera opinión pública. Casa Malet Hombres, el estilo inconfundible de la moda. El condimento ideal para disfrutar de las mejores colecciones de temporada. Te esperamos en nuestra clásica esquina de Comodoro Rivadavia y 7 de marzo de Patagones. Casa Malet Hombres. Además, asesoramiento personal. Te brindamos la mejor atención y comodidad para que tus compras sean las mejores. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Seguinos en Facebook. Nos encontrás como Casa Malet Hombres. Te esperamos. Una renovación físico-energética es posible. Armonización, masaje descontracturante, piedras calientes, drenaje linfático, reflexología, cuencos tibetanos. Porque verte bien y sentirte bien es muy importante. Roberto Terapeuta, llama al 1561 9080. Contrata a Gilenet y te duplicamos la velocidad de internet para siempre. No te pierdas esta promoción. Mira Netflix sin cortes. Juega online en tu consola de juegos, Play o Xbox. Súmate a la revolución Agilnet en Viedma y Patagones. Entra en www.agilnet.com.ar o llámanos al 0800-222-2445 o escribinos al WhatsApp 02920-600-743. Agilnet, fibra óptica en tu casa. Kinesis, kinesiología y fisioterapia. Magnetoterapia, rehabilitación deportiva. En Patagones, Colón 57. Licenciados Mariano Rosselo, Magdalena Cuen. Teléfonos 1547-4116, 1524-6754. En Viedma, Namucurá 223. Licenciados Andrés Silva. Teléfonos 1532-3418. Kinesis, kinesiología y fisioterapia. Magnetoterapia y rehabilitación deportiva. A través de programas como Casa Propia y Habitar Río Negro, hicimos realidad el sueño de la casa propia de 5.980 familias rionegrinas. Y a fines de este año queremos que sean 7.000. Estamos orgullosos porque somos una de las provincias patagónicas que más viviendas entregó. Y eso nos pone felices. Tus sueños no tienen techo. Vos sí. Río Negro, contá con nosotros. Experiencia, calidad, con más de 20 años en el rubro. GNC Sur, en Viedma, Ricardo Balbín 563, colectora del barrio San Martín. Teléfonos 426-329 y 1544-6444. En Patagones, Belgrano 128, teléfonos 465-304 y 1560-7828. Sabemos cómo hacer de tu noche la mejor de tu vida. Y te aseguramos fiesta. Fiesta toda la noche. DJ Show Eventos. Nieve, humo, pantalla y proyector, láser, luces LED, cabezales móviles, perimetrales, bolas espejadas y mucho, pero mucho más. DJ Show Eventos, en las mejores noches de tu vida. Contacto 1563-2141. Sabemos cómo hacer de tu noche la mejor de tu vida. ¿Qué asadito me comería? ¡Y qué carne! Sí, dale, mi amor, amor. Vayamos a comprar a Qué Carne, que además tienen unos precios increíbles. Por fe. Buena carne a buen precio. Sí, claro, vamos. En Qué Carne te esperamos con todas las opciones y te damos ideas para que cocines la carne como más te gusta. Además, te invitamos a probar nuestros embutidos artesanales para que disfrutes de unos choris caseritos y unas salchichas estilo alemán exquisitas. Y mucho más. Mejor venite a conocer nuestras propuestas de carne y entérate de nuestros combos de fiesta. Estamos en la esquina de Boulevard Moreno y San Martín, en el barrio La Loma, de Carmen de Patagones. Búscanos en Facebook y en Instagram como Qué Carne y aprovecha nuestros sorteos y promociones. Colchones de hojas amarillas que caen, dándole un color que solo el otoño 2010. COVID-19 puede tener. Y si le agregamos música. FM Raíces 91.7. Tus temas preferidos suenan aquí. Suenan aquí. Esto es Radio Caos, FM Raíces 91.7. ¿91.7? ¿91? Megahertz. Muy bien, ¿eh? Sin la presencia. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto verte. Buenas noches, Sergio Zucal. Sí, soy yo. Buenas noches, Gervasio Balati. Buenas noches, Goldfinger, Luis Cid, en controles. Se fue. Estamos esperando. Se fue. Estamos esperando. Ahí está. Bueno, hoy noche de miércoles, 21 horas pasaditas, un poquito. Sí, nuevo programa de Radio Caos. Ya dijiste FM Raíces 91.7, Viedma, República de Río Negro. Exactamente. Bien. Programa número 41. 41. Esta vez lo dije sin pensar directamente. Muy bien. Ya me lo había aprendido. Porque del 40 vuelve al 41. Y te voy a decir algo más. Ya sé cuál va a ser el programa siguiente. ¿Cuál? 42. Muy bien. No. Sí, no, estuve pensando mucho esta semana, ¿eh? Porque no lo vas a creer. Bueno, último programa del señor Sergio Zucal durante los próximos tres programas. Sí. Se va a tomar. Me suspendieron. me cayó la suspensión. Así que me voy. Lo único que me da un poquito de temor es que al no estar yo para controlar la música, yo te voy a pedir solamente, vos ponés lo que quieras, vos pasa lo que quieras. Bueno. Pero que no sea muy en volante, ¿viste? Porque la gente después, viste, se queja, esa abultada clientela que tenemos del otro lado, pide algo más movido, pide algo más actual, pide algo que no sea, viste... No me estás dando ni pelota. Sí, te estoy escuchando, sí, ¿qué pide? Está bien. ¿Qué pide? Pide ABBA, loco, ¿cómo querés que te lo diga? ABBA pide la gente. Música disco, música pop, música que se pueda bailar. La gente quiere alegría. ¿Cómo querés que te lo diga? Yo no recibí ningún reclamo. Así bueno, como que nunca dije nada. Programa 50 será un programa de festejo, número redondo. Traemos algo para compartir con Luisito. Y ahí tiramos todo. Ábano. Sí podemos tirar algo. No vengo al festejo. Bueno, no vengo al festejo. Bien. Vamos a decir los teléfonos por si alguno se quiere comunicar. Los teléfonos de la radio, 421-754 y 424-267. 1560-3615 por si quiere mandar algún mensajito. No insultos. No insultos. Pido por favor, los últimos que han llegado. Generalmente el que insulta es a vos, Gervasio. Yo hasta ahora vengo zafando, pero han sido muy agresivos. Más que insultarte a vos, insultan la música que les equivoco, que es distinto. Bueno, iba a ser un programa bastante variado y vamos a hacer un bloque dedicado a un tema en particular. No lo vamos a develar, aunque publicamos en nuestro muro de Facebook, llamado Radio Caos con K, la programación. Sí. Vamos a empezar con unas efemérides, ¿te parece? Cuando usted lo disponga. Bueno, vos sabés que el sábado... Un sábado que está bastante... ¿Sábado pasado o sábado que viene? El sábado pasado. Sí. Está bastante abrumado por una pérdida del fútbol que tuvimos en nuestro equipo. Ajá. Bastante abultada. Ajá. Y digo, le rompieron el arco. Sí. Bastante. Bien. Y vos sabés que... Me puse a ver en Netflix un lindo documental sobre el legendario blusero Robert Johnson. Sí. Es más, vos ya te olvidaste, pero el programa pasado, del miércoles pasado, lo estuvimos comentando. ¿Por qué lo estuvimos comentando? Porque el Robert Johnson cumplía años. Exactamente. Entonces digo, bueno, me voy a poner a ver este documental que se llama Remastered, Devil at the Crossroads, El Diablo en la Encrucijada, remasterizado, que parece ser que es una serie de documentales de músicos que arrancan ahora con este. Que arranca con este, bien, que bien. Tuvieron cierto misterio, sí, en alguna oportunidad, sí, en su vida o en su muerte. Sí, sí, sí. Sabemos. Yo había escuchado, yo había escuchado que creo que el próximo capítulo van a hablar sobre Sergio Denis y la caída del escenario. Según lo que me informa. Porque aparentemente, no sé de qué te reís, pero aparentemente ahí hubo alguna fuerza extraña que lo empujó. Eso es lo que dice. Me parece que... No sé si la mano del diablo, pero que hubo un... Sí. Se comenta, no sé. Bueno, yo lo dudo. Esto me parece que es algo que no... Es un trascendido que no tiene... No va a ser. Tendría que haberlo. Pero bueno... Tenés que chequear la información. Sí, en eso estoy fallando. Bueno, el documental, un poquito para hablar de él, muy interesante, uh-huh. Arranca desde el nacimiento de Robert Johnson, entrevistas con... Con Robert Johnson. Con Robert Johnson, no, porque está muerto. Pero sigue en toda su vida. Murió Robert Johnson, ¿no? Hace un montonazo. Bueno, es el famoso. Comparte, digamos, con otros el famoso Club de los 27. Sí, sí. Bueno, realmente es muy interesante, véanlo. Aquellos que no les gusta el blues también lo pueden ver porque es. Digamos, el misterio de él, siempre se habló que era un guitarrista mediocre, o un poquito mejor poner que mediocre, y abandonó, digamos, el público durante un año, vuelve tocando. Una fiera. Y los tipos dicen, no puede ser, ¿cómo toca ese tipo? Y bueno, y él tiene algunos temas dedicados también a ese mito de la encrucijada, del diablo, el tema que vamos a escuchar. Se le apareció el diablo en una encrucijada de caminos. Exacto. Y él, había hecho un pacto, cual Fausto, exactamente. Hecho un pacto con el diablo. Exactamente. Bueno, repiten mucho que el blues es la música del demonio también, porque en esa época estaba todos, el gospel, que era en esa época la iglesia. Todos usaban monios, porque era la época de la corbata o el monio, entonces decía, ¿quién toca? El demonio. Entonces de ahí quedó el tema de que era la... ¿Alguna y de había las uno que era... Moño rojo, y como le decían, el bueno, de hoy, rojo. Hoy por ser el último programa, todas. Te voy a decir, entrevistas a Eric Clapton. Que estás hablando, bueno, ahí tengo que parece Héctor Larrea. Uno de los entrevistados es Eric Clapton, otro es Keith Richard. Y entonces elegimos, porque la música de Robert Johnson en este programa puede sonar demasiado antigua, que has lo pasado. Es. Que lo es. Has pasado. Lo que dicen los entrevistados es que es muy difícil tocar como tocaba Robert Johnson. Tenía unos dedos muy largos con los cuales hacía determinados artilugios que no cualquiera puede hacerlo. De hecho, Eric Clapton, al que vamos a escuchar ahora, también dice lo mismo. Y en un documental también dedicado a Robert Johnson, comenta que no sé cómo toca. La verdad, esto lo hace así, pero no es así. Vamos a escuchar entonces a Eric Clapton del disco Me and the Mr. Johnson, que es dedicado justamente a Robert Johnson. Me and the Devil, un temazo. Dale. Bueno, escuchamos entonces a Eric Clapton, el disco Me and Mr. Johnson del año 2004, un temazo, por supuesto reformado porque así no tocaba Robert Johnson, Me and the Devil, justamente haciendo referencia a su relación con el diablo. Sí. No voy a decir demonio para que no vuelvas a decir el chiste. No, perdé cuidado que no voy a hacer ningún otro comentario. Bueno, saludos a todos los muchachos que están escuchando. Y a los que no escuchan, también les mandamos saludos. Sí, también. A Pelu Gamba, que creo que está escuchando. A Ortiz César. César Ortiz, que está ahí. Mian de Devil dice, vale la pena escuchar la interpretación de Gil Scott Heron. No lo conozco. Voy a escucharla. Podríamos hacer. ¿Quién más? Girotti, ¿escucha? Girotti debe estar ahí dando vuelta, no sé si... Iban a venir los amigos, Raúl Di Güero y Jorge Manso. Cuando me lo dijiste me empecé a reír y me terminé de reír hace 15 minutos. Arrugaron. Pero ¿qué van a venir? También vamos a saludar a Lente Muñoz, que seguramente está escuchando, al cual vamos a dedicarle también el bloque que sigue. El bloque de Damas Gratis. Damas Gratis, no ese. Lo que yo decía, el álbum también, hay un álbum que se llama Sessions for Robert Johnson, que sale de un DVD, lo recomiendo porque es impecable. Bueno, seguimos con las efemérides. Hoy cumple años. Vamos. Nació todavía. El 13 de mayo. Este vamos, es fácil. Mirá, hacé la cuenta. Hacía rato 13... que no me invitaban a un festejo. 13 de mayo de 1950. Sí. O sea, tiene. Tiene exactamente 70. Estamos en el. Estamos en el 19. 70. Menos uno. 69. Muy bien. Los vicios. Stephen Hardaway Morris. Steve Bay. No. Stephen Hardaway Morris. Steve Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Este, con gran cantante, por supuesto, lo recordamos, una de las señas particulares que es ciego. Sí. Pero eso, o sea, no le impide. Nunca se enteró que era negro él. No. Vos fíjate qué reflexión. Porque. Qué necesidad. Bueno, ganador de 25 premios Grammy. Epa. Este muchacho está cumpliendo, bueno, cumplió el 13 de mayo, porque ya estamos en 15, ¿no? Stevie Wonder, que realmente empezó en la onda gospel, después se mudó a la onda funky y después a la onda pop melosa. Y justamente vamos a escuchar un tema pop meloso. Vos sabías que por este tema ganó un Grammy. Y se lo afanaron ahí. Al toque en la cena, viste que entregan ahí los premios, lo dejó y se lo pararon y no se avivó hasta el final de la cena. Se lo quiso manotear, claro. La estatuilla. La quiso manotear y no estaba. El premio no, porque ya lo habían premiado. No, y sí. se habla mucho de que fue Michael Jackson que estaba sentado ahí en la mesa. No, no te puedo creer. ¿Estás diciendo en serio? Obvio. Lo que pasa es que se aprovechó. Es más, le iban a decir, no lo vio. Mira para el costado, pero después se dio cuenta que era el pedo. Decís, no, porque por más que mirá para el frente no veía nada. No. Y ahí le manotearon el premio. Una cosa muy desagradable ocurrida en la entrega de los premios Grammy. Bueno, una anécdota interesante que no conocíamos. Dudo que sea Michael Jackson, pero bueno, no sé, no salió a ningún lado. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Un temazo. Si quieren tomar a sus mujeres o al que esté, o no. A sus hombres. A sus hombres. A sus hombres. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pensando en César Ortiz, le tenemos que decir que tome a su hombre. Que tome lo que quiera. Claro, que tome un Fernet. Allá después... él. Un temazo. ¿Cuál? Isn't She Lovely? Ah, no es amorosa. No. ¿No es amoroso? No. Escuchamos Isn't She Lovely. Dale. Yeah. dirigido por Luisito Cid. Sí, señores. Mientras escuchamos, Isn't She Lovely, no es hermosa, no es amorosa, dedicado a su hija, lo compuso para su hija cuando recién estaba su mujer embarazada de su primera hija, Aisha. Es más, en el disco, aparece un pequeño llanto de un bebé que seguramente es su hija. Es de ella. Es de Aisha. Claro. Aisha. Bueno, algo más de... Bueno, decíamos que excelente intérprete de armónica. Y te contaba yo que hay una famosa canción de Eurythmics que se llama Debe ser un ángel, en el cual el solo de la canción lo hace Stevie Wonder con su armónica. Vamos a escuchar esa canción, es una muy buena canción y un muy buen solo de armónica. Stevie Wonder, que en los años 80 explotó, era el cantante, el pianista, el músico por excelencia. Bien, otro que cumple añitos, sí. Bueno, en realidad, mirá, cualquier cosa puse, es David Byrne, uno de los integrantes de la banda Talking Heads. Sí, las cabezas parlantes. Exactamente. Sí. Una banda sí, también. Igualmente una banda no tiene muchos temas, tampoco conocidos. No, tres, no, ponele. No, pero bueno, es una banda de los años 80 sí. Que ha tenido resonancia, una banda inglesa. Y ella estaba, no era de Angie Was, no era de Ah, claro, Hills. sí. Uno de los Psycho Killer también. Angie Was, ¿sabés Angie Was. De qué trataba la canción? Contame. Y ella estaba. Claro. ¿Qué estaba? Embarazada. Angie Was. Muy buen tema. Muy bueno. Bueno, tiene temas. Por ahí tiene hits. Después, David Byrne. Es escocés, nacido en Dumbarton, el 14 de mayo de 1952, tiene dos añitos menos que Stevie Wonder. 67. Muy bien. 67. Bueno, sí. Dentro de sus cosas, además de ser cantante, guitarrista, compositor. No es ciego. No es ciego, vamos a aclararlo de entrada, no es ciego. Cantante, guitarrista, compositor, también ha hecho cine, es actor, bueno, de todo. Ha tenido después de los Talking Heads una prolífica carrera solista. A mí realmente no me gusta mucho después de los Talking Heads. Se ha metido mucho en la música autóctona, ¿viste? Folclórica, étnica. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, como ha hecho Paul Simon, muchos, bueno, a veces también, como decías vos, Michael Jackson en algún momento estuvo por Brasil haciendo algún tipo de música con tambores. Pero bueno, David Byrne cumple años. Y lo vamos a conmemorar. ¿Con qué canción? Con otro de los temas conocidos de Talking Heads, del disco Speaking in Tongues, Burning Down the House. Burning Down the House. Vamos. Yeah. Muy bien, escuchamos entonces a David Byrne con este temita. ¿Cómo se llama el temita este? Landing on the House. Ah, muy bien. Landing on the House. Burning down the house. ¿Qué sería? Quemando abajo de la casa. No sé. Burning down the house. Burning down debe ser una composición de palabras unidas. Debe ser como incendiando. Incendiando, vale. Prendiéndole juego. Muy bien. Bueno, también cumpleaños el 13. A ver qué me dijo Raúl. ¿Qué Raúl? Raúl Digüero. Raúl Digüero, que nos está escuchando. El falluto, el que tenía que venir y no vino. El 13 de mayo cumplió su hija Mariana, a la cual, bueno, la felicitamos, la saludamos por su natalicio, un poquito, dos líneas atrasado, pero. Mariana es la que, perdón, la que se recibió de médica este año. No sé, qué sé yo, bueno, mando saludos. Por las dudas, a la doctora Mariana, no sé si decirle doctora, no sé. Pero bueno, por las dudas vamos a tratarla bien porque sí es médica. Bueno, algo que no que nos está asombrando es que. ¿Por qué me metes a mí dentro del asombro? Porque yo no sé lo que vas a hablar, así que no sé si estoy asombrado de algo que todavía no sé de qué vamos a hablar. Recién lo estuvimos charlando, que nadie acertó el acertijo. Ah, sí, es cierto. ¿Qué pasa, muchachos? Girotti, como siempre, tiene una pavada, pero no le da el cerebro para descifrarlo. Acá hubo alguien que se encaminó. ¿Quién fue? Girotti dijo, no me gusta el acertijo, sí, no me gusta el acertijo, la vaca. Bueno, ¿qué querés que te diga? Carlos Vázquez, un amigo mío, los escarabajos. Bueno, estaba encaminado, no vamos a dar pistas, estaba encaminado, pero quedó a mitad de camino. Bueno, entonces, ¿querés que lo repita? Por favor. Bueno, en sus comienzos, el supergrupo se instaló en Alemania para tocar en bares de escasa reputación. Resulta ser que en esa época, uno de sus integrantes fue expulsado de la banda justo antes de que el grupo alcanzara la fama a nivel mundial. Ya con su mítica formación de cuatro miembros. Nunca se supo a ciencia cierta el porqué del cambio de músico, siendo que en español podríamos decir que habían echado al mejor. ¿Cómo se llama ese músico al cual echaron? Que es el mejor. Diciéndolo más fácil, hay una banda que arrancó tocando en Alemania, una banda muy famosa, integrada por cuatro fantásticos miembros, que justo antes de saltar a la fama, cambiaron a un músico. ¿Lo cambiaron o se fue? Aparentemente lo fueron. Lo fueron, bien. ¿Quién era el mejor? En español era el mejor. Era el mejor. ¿Quién era ese músico? No sé. Bueno, acá no lo sé. Bueno, Luisito, ¿tenés alguna idea? No, Axl Rose. No, y no era tampoco. No era Sergio Denis tampoco. No era Sergio Denis. Bueno, acá Raúl Digüero dice que le pasó el audio a la hija y que manda saludos. ¿Era la médica al final? ¿No nos confirmó? Si no era la doctora. Mariana. Yo creo que sí, pero bueno, no importa. Sí. Bueno, pasamos al bloque que vamos a dedicar. ¿Cuál? Lo cual. Mira, dado que estuve muy triste porque el sábado perdimos muy, pero muy mal con el equipo de Boulevard 42, Boulevard B42, dije, bueno, de alguna forma. B porque son de la B. Y ya ni sé. Son de la B. No, porque hay A y B. Nosotros somos B. Al cual equipo que voy a saludar, le voy a estrechar un abrazo. Y también a Boulevard 49, nuestros amigos del cual vos formabas parte hasta que te lesionaste. Vamos a dedicar este bloque que se llama Canciones de Rock Nacional dedicadas al fútbol. Al fútbol. Al fútbol. Y también, bien, por supuesto, a nuestro líder y técnico DT, Lenteja Muñoz. Vamos líder a empezar. Espiritual. Líder espiritual. Exactamente. Pues es que estuve buscando, buceando en internet, sí, y encontré bastante material. Sí, tenés, de fútbol tenés. Sí, pero vos sabés que. Maradona. Claro, bueno, justamente, hay muchas, claro, de Maradona. Quería que algo que no fuera tan personal. Claro. Encontré cuatro de Maradona, ya sabemos cuáles son, de Messi, encontré también de Bocini, encontré. De los Twists. Y para hacer un bloque diferente. De Bocini, hay que hacerle una canción. Bueno, la versión. Hay que hacerle una, bueno, canción. Que menciona Bocini, es para Bocini. Ah, está bien. Pero bueno, encontré también esa beta. Vamos a hacer un bloque de. Hay un tema dedicado a Alphonse Chamis. Pero tendríamos que buscarlo porque es de rock africano, rock angoleño. Habría pasando, que buscarlo. Pasando a ese tema, también hay canciones internacionales de rock internacional que también lo dejamos para otro momento. Ahora vamos a pasar canciones de rock nacional. Bien. Dedicadas al fútbol, que tienen que ver con el fútbol. Hay un par de grupos que vos buscaste que, sinceramente te digo. Bueno, no nos vamos a adelantar. Vamos a arrancar con uno más o menos que podríamos decir, sí, esto es rock nacional. Bueno, lo que pasa es que... indiscutiblemente, esto es rock nacional. Hay que preguntarse qué es el rock nacional, porque hay fusión con otros estilos musicales Yo mañana me vengo, siguiendo con el tema, me vengo con una canción de Sergio Denis y vos me vas a decir, no es rock nacional. ¡Apa! Mirá cómo te agarré. Si vienes con ABBA te voy a decir que no es rock nacional. No es rock nacional seguro. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, Sandro. ¿Es o no es? ¿Palito? ¿Sandro? ¿Palito? Y Palito. Que cantaba rock and roll al comienzo. Sí, bueno. Pero bueno. Y bueno, si nos es podemos... Es un tema muy complicado como para tocarlo así nomás. Bueno, lo vamos sin a... profundizar. Lo vamos a analizar en otro programa. Cuando pasemos... estas cuatro canciones que vos elegiste y vos digas el nombre de los grupos, yo creo que vamos a tener muchas quejas por parte de nuestros oyentes. Bueno, así primero pues. Ya no es de totalmente de rock, estamos hablando de la banda Bersuit Vergarabat. Está bien, rock nacional. Gustavo Cordera formaba parte de la banda, porque en el año 2000 y largo se fue la banda. Sí. Ellos... ¿Y de qué habla el tema? Sacaron un disco, Hijos del Culo, y compusieron una canción que se llama Toco y me voy. La canción, al principio, el primer párrafo parece que es dedicado a alguna señorita, porque dice, te la toco de primera, vos si querés la agarrás, cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar. Bueno, después se torna más futbolera porque dice, toco y me voy, la camiseta es como un dios, no importa cuál sea el color, la camiseta es como un dios. Está bien. Estamos hablando de fútbol. Si me pitan la cara, hoy me voy a achicar, cuando me muerdan la pena no voy a llorar, ha terminado el festival, bueno. Pero la primera parte... Igualmente, digamos que el premio Neruda nunca lo vayan a ganar con esa letra, no lo van a ganar. Pero lo que es cierto es que... tampoco creo que se levante ninguna mina cantando esa canción. No, tal cual. Pero lo que es cierto que es una canción que habla de fútbol. Indudablemente habla de fútbol. Bueno, entonces escuchamos a la Bersuit Vergarabat en Toco y me voy. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Callo, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Sea el color, toco y me voy. La camiseta es como un dios. Toco y me voy. No importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. Cualquiera, mi alma se echa siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy. Escuchamos entonces a la Versit Bergarabat. Poco y me voy. Bueno, acá está haciendo un compilado de temas. Compilado de nuestro Goldfinger. Sí, ahí hay millones de canciones sobre este tema. Me recordaba, si no más recordaba, 25 Estrellas de Oro, otro rock and roll de los Twist. Pero lo que pasa es que también hay un bloque dedicado a clubes. 25 estrellas de oro, claro. Estas son relacionadas con el fútbol. Los ratones y el rock de la Boca. El rock de la Boca, claro. Para hacer un bloque de clubes también. Y lo que pasa es que tenés 25 canciones de Boca, dos de River y por ahí una de San Lorenzo, ¿viste? Sí, por eso no me pareció que no era apropiado porque... Era como pasarlos por arriba sí, todos. No, está bien. Pero, ¿qué va a ser? Hiciste bien. También habíamos hecho en un momento un bloque de canciones de rock que pasaron a la cancha. ¿Se acuerdan? Claro, sí, lo hicimos una vez. Sí, que señores. Pasábamos primero el tema... Sí, señores. El tema y después la hinchada cantando. ¿Cómo lo cantaba? Sí. Eso estuvo bueno. Sí, señor. Lástima que no tenemos esa gracia. Vamos a volver. Sí. Tenemos que retotar nadie lo escuchó. Y seremos millones. Podemos volver a hacer los programas del año pasado. Obvio, más vale. ¿Se grabaron? Bueno. Si se grabaron, tenemos toda una temporada. No. Bueno, la segunda banda que elegí es la banda Dos Minutos. Es una banda de Dos Minutos. ¿Dos Minutos? En dos minutos lo va a decir el nombre. Sí. Es una banda de punk rock de provincia de Buenos Aires, Valentina Alsina. Y también es una banda muy barrial, sí, muy barrial. Sí. ¿No, ¿no te gusta el punk? Ni en el barrio la conoces. ¿A vos no te gusta el punk? A mí me gusta el punk. Y me parece que está bueno de vez en cuando traer otro tipo de bandas. Que vayan a laburar. Dos Minutos se llama. Dos Minutos. Y nosotros perdemos dos minutos escuchándolo. No, 1.43 dura el tema, así que un poquito menos. Bueno, pará. Bueno, vamos a escuchar para entonces. Que me doy dos tragos a ver si lo aguanto. Punk, vamos. ¿Qué dice? Bueno, esta letra del tema, que se llama Domingos, ilustra, describe cómo es un domingo, o era un domingo, porque ahora juegan los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, a la madrugada, a toda hora. Pero antes se jugaban, para aquella gente que es joven y no conoció lo anterior, eran los domingos que no se transmitían los programas, digamos, los partidos, y veías por ahí algún programa con fútbol de primera a la noche, que era una síntesis. Sí. Entonces los domingos era toda una preparación. Entonces ellos le hicieron un tema a los domingos y dice: los domingos temprano, el vermú con la familia, los ravioles de la vieja y después a la cancha. Te vas para la plaza donde están los muchachos y de ahí salen todos con los bombos y los trapos. Y escuchamos entonces a dos minutos del disco Postal 97, Domingos. También es la versión de Bergarabat, Vamos a Bailar, donde nombran a Bochini, justamente en este tema, en esta canción. Hablando de Bergarabat, qué verga la canción que mandaste, así te lo digo. Dos minutos. Haciendo alusión a la Bergarabat, obviamente, ¿no? Bueno, es la banda de punk rock. Dos minutos, no, bueno. Déjame. Hay que cambiar. No sé. Todos cantan igual, los punk. Bueno, pero es para... No, que agarren una paja. Cambiar los estilos musicales, son muy cuadrados. Bueno, ¿quiénes conforman la banda? Walter Mosca Velázquez, para vos te gusta en voz. Alejandro Papa Aynan Han, de en bajo Marcelo Pedro Pedroso, guitarra. Pablo Blinsky, Col Belmondo, guitarra. Monly Montes, batería. Para ellos son todas tus puteadas. Entre todos esos, no armaste un músico, así te lo digo. Bien, ¿están escuchando los muchachos a los cuales dedicamos la el bloque? No sé, Girotti está totalmente fumado, así te lo digo, porque está mandando algunas cosas que son ilegibles. Me comentó algo, mira, me mandó un mensaje Javier Girotti. ¿Qué dice? Dice, el tema de Sucael en fútbol sería una mezcla de cumbia colombiana y la quinta sinfonía, talento inexplicable o inentendible. Bien, bien. Ah, ya no jugás más, así que está no sé. Está y bueno, ahí me dijo, tu tema Gerva sería Melodía Desencadenada. O que se te sale la cadena. Ese estuvo bueno, ¿eh? Ahí ese ahí estuvo bueno. Mirá. Mirá, mirá. Mirá. Los muchachos, bueno, seguimos con el tercer tema. Qué fácil que es hacer punk. Este te va a gustar. A ver. Este te va a gustar porque Memphis la Bluesera, todos lo conocemos, la legendaria banda de blues argentina, porteña, también sí, dedicó un tema. Me gusta. Un tema. ¿Cómo se llamaba el finadito cantante de Otero, Memphis? Fabián Otero. Fabián Otero, muy bien. Lamentablemente, bueno, ellos ya estaban separados y, bueno, Otero estaba en su etapa solista. Había sacado, creo que el disco solista inclusive no lo pudo presentar porque falleció antes. No y, es excusa, igual te digo. No es excusa. Bueno, si vos te habías comprometido, vos tenés que estar, no podés. ¿Qué? ¿Por qué no fue? Se bueno, murió, no. Memphis la Blusera en el disco Hoy es Hoy también tiene una. Girotti pide que me calme un poco, no sé por qué. Sí. No sé por qué. Sí, estás un poco exaltado. No, no sé. Es la música que trae Gervasio. Bueno, para que bajes un poco, un poco de decibeles, dale. Memphis la Blusera, el tema que vamos a escuchar es Adicción. La letra también describe un poco lo que es el sentimiento por un equipo y, bueno, ir a alentar al equipo. Dice, el equipo ya está por salir, la hinchada está loca, revoleando los trapos al viento, es un sentimiento. Los colores que son mi pasión, nadie los toca, los latidos de mi corazón, el fútbol provoca. Bueno, escuchamos entonces. ¿Cuáles son los colores? Y no, dice, ¿no te lo dice? No dice porque es una canción, una letra genérica para tus colores. Para vos será azul y amarillo, para Luis será rojo. Pero bueno, son referencias a la pasión por el fútbol. No, hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Excelente, Luis. Sí, excelente, genio Luis. Genio total. Claro. Y por algo le pusieron Goldfinger a ese tipo. Claro. Bueno, estábamos escuchando un fragmento de la película, la gran película. Peliculón. De Oscar Campanella, El secreto de sus ojos. Campanella. De Oscar Campanella. Lo bautizaste. No, cualquier cosa dije. Oscar, ¿no era? Juan. Juan Campanella, bueno. Yo conozco al hermano Oscar. Ah, está bien. Excelente esa parte en la cual está Francella. Con Darín y... Cuando al final terminan descubriéndolo al asesino. ¿Dónde, claro, lo iban a...? Descubrieron que el tipo le hablaba, le escribía en clave a la mamá y hacía referencia a jugadores de fútbol de Racing y le decía, bueno, cómo estaba, lo que estaba pasando. Muy bueno, excelente. Gracias, sí, Luisito. Señor, excelente. Y te voy a dar, no un acertijo, sino hay una famosísima canción de Los Auténticos Decadentes, que en su video aparece un personaje entrañable del fútbol argentino. Sí, un árbitro. Un ex-árbitro entrañable del fútbol argentino. ¿Qué canción era esa? Esa canción no me acuerdo qué era, pero era Nimo. Guillermo Nimo. Del papá. Del papá, sí. La guitarrita, ¿no? Era la que te la voy a poner de sombrero. Quiero que la gente se enamore de mi voz. Sí, me acuerdo. No me acuerdo de... Ahí la está poniendo Luisito. Sí, excelente. Bueno, no tiene mucho que ver solamente no, que Nimo. Pero era el claro, que hacía de papá en el video, era Guillermo Nimo. Exacto. Ahí está. En una época difícil de mi vida. ¿Qué temas? Y es lo que hicieron, porque en realidad estos tipos se dedicaron a eso. Sí. Y creo, mamá, sí, no quiero trabajar, no quiero laburar. La foto de Nimo. No me quiero casar, dice. O Nimo, en musculosa blanca. Sí, bastante desagradable. Extraordinario. Che, acá el Pelu Gamba, bueno, dice que Otero era de Vélez. Ah, mira. El cantante de Memphis, buen dato, Lucera, muy buen no dato, lo sabía. Muy buen dato. Bueno, felicita por el programa, dice que se muere de risa, no puedo decir la palabra porque es bastante subida de tono, pero dice que la está pasando muy bien, que buena onda. Bueno, la verdad que lo hacemos para eso, para divertirnos nosotros y que alguien se divierte. Exacto. El Lente dice, buen programa. Uy, para que se me fue. ¿Están bien ustedes dos? Me pregunta. Sí, yo por ahí con una cervecita estaría mejor, pero... No estamos tomando nada. Desde la última vez que nos retaron... Yo te avisé. Yo te avisé que estaba, que no tenías que venir. Bueno, no estamos bien, Lente, no tomamos nada. Bueno. Si estuviéramos tomando algo, no podríamos decir las cosas que estamos diciendo. No podríamos filosofar. ¿Qué es esto? Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. ¡Vamos! ¡La amor! Que sonaba, che. Sí, señores. Muy buen grupo también, la amor. Bueno, para terminar este bloque, y esta sí, este tema, voy a leer la letra completa, porque realmente... Luisito, poné música de poema. No, puede. Grandes poemas de chachán, pequeños chachán. Porque esta la voy a dedicar a todo el grupo de 49-42 de Boulevard. Menos a Girotti, te lo pido por favor. Sí, a Girotti también, porque habla. No se lo merece. Esta es una banda que encontré ahora buscando temas relacionados con el fútbol. Sí. Es una banda liderada por Frankie Langdon que se llama... ¿En serio se llama Frankie Langdon? No, es el nombre de... Frankie Langdon. Claro. Es el nombre que... De fantasía, ¿no? Digamos, de seudónimo. Sí. Se llama la banda Los Heladeros del Tiempo. Apa. Y es un conjunto de música... Me quedé frío. Que vos sabés que el primer disco los repartieron a domicilio... Y obvio. En un camión de... Obvio. De helados. ¿Qué van a repartir más? Hasta tuvieron una heladería que se llama Altura Crucero, que es una de las canciones de la banda. Dice, bueno, han hecho un puñado de videos, es una banda underground. Y bueno, ellos sacaron un álbum que se llama Mundial, que cuenta con 11 invitados de lujo, como Cucho Parisi, Pablo Pandolfo, Marcelo Moura y Pipo Cipollatti. Ah, mira. Un disco dedicado exclusivamente al fútbol para la Copa Mundial de Brasil del 2014. Y son de ahora estos. Sí, son nuevos. A principios de 2015 lanzaron Sea Sereno, Sea Feliz, un compilado también de canciones simples. Pero bueno, este disco mundial era justamente para festejar el campeonato que hubiéramos ganado en Brasil 2014. Una letra que yo quiero que escuches atentamente. Bueno, dale, arranca. Soy un enganche sin gambeta, un central sin recuperación. Soy un 5 que no distribuye, soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven. La acaricié y a quien la peinó. No habré hecho el gol, pero armé la jugada y en el festejo nadie me abrazó. Goles eran los de antes, goles eran los de antes. Pasó el cometa y no lo viste, aquel febrero del 86. Como astronauta en cancha de 11, por la ventana yo lo saludé. La camiseta no se dobla, se transpira y se quiebra después. No te la cambies, nunca la vendas, la camiseta se usa debajo de la piel. Goles eran los de antes, goles eran los de antes. Soy un arquero sin reflejos, un DT que no levanta la voz. Soy un 7 que no se proyecta, soy un 9 de área sin gol. Y esta canción es especialmente dedicada a Boulevard B42 y 49. Los herederos del tiempo. Sin gambeta, un central sin recuperación. Soy un 5 que no distribuye, soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelve. ¡Ay, qué horrible! Y aquel la peinó. No habré hecho el gol, pero armé la jugada. Y en el festejo nadie me abrazó. ¿Lo hizo? Goles serán los de antes. Pasó el cometa y no lo viste, aquel febrero del 86. Como astronauta en cancha de 11, por la ventana yo lo saludé. La camiseta no se dobla, se transpira y se quiebra después. No te la cambies, nunca la vendas, la camiseta se usa bajo la piel. Serán los de antes. Goles serán los de antes. Los de antes. Soy un arquero sin reflejos, un DT que no levanta la voz. Soy un 7 que no se proyecta, soy un 9 de área sin gol. Soy un 9 de área sin gol. Soy un 9 de área sin gol. Muy bien, entonces escuchamos a Los Heladeros del Tiempo, el disco era mundial y este tema 9 de área sin gol, dedicado... Muy buena letra. Dedicado al Club Boulevard entero. Sí, totalmente. Sí, a los chicos y chicas y grandes a los grandes deportistas del Club Boulevard. Porque, si no mal no recuerdo, el martes fue el día del futbolista y del... del futbolista. Del futbolista argentino. Del futbolista argentino. Así que un fuerte saludo para todos los que les gusta el fútbol y juegan al fútbol. Aparentemente tendríamos que buscar el porqué, pero creo que fue por un gol que le hicieron a los ingleses que en 1950 y pico, 60 y pico, que le ganan al seleccionado inglés o algo por el estilo. Ay, por eso se eligió el día ese. Bueno, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Pero bueno, la idea de este bloque, por supuesto, puede haber alguno más, como dijimos. Se estaban quejando de que Spinetta le había dedicado una canción al Capitán Beto. Sí, también, bueno. Beto Alonso. Girotti estaba diciendo que la bengala perdida del flaco Spinetta no pudo quedar afuera. No me suena, Chela. La bengala perdida. La bengala perdida no me suena, pero bueno. Sí, la del Capitán Beto sí que es dedicada al Beto Alonso. Sí, señor. Pero hay bueno, un montonazo de canciones dedicadas a... En bueno, un a país si... tan futbolero como no. el nuestro, es imposible. Dice que, mira, acá encontré, el Día del Futbolista Argentino se celebra todos los 14 de mayo y tiene su origen, como decías vos, en un gol que fue convertido por la selección argentina de fútbol al seleccionado inglés durante un partido que jugaron ambas selecciones en la cancha de River Plate. Un día homónimo del año 1953 y el resultado fue Argentina 3, Inglaterra 1. El mencionado tanto fue marcado por el jugador Ernesto Grillo, quien por dicha anotación fue proyectado en forma directa a la leyenda de figuras y hechos relevantes del fútbol argentino. Mira bien. Bueno, entonces. Bien, un saludo a todos los futbolistas profesionales y amateurs en su día. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada más acá César dice amistoso en cancha de River, gana Argentina. Bueno, es lo que decíamos nosotros. Tal cual. Del Día del Futbolista. Exactamente. Bien, gracias. Bien, estos heladeros divertidos, linda letra, divertida, no los conocía. Bien. Siempre hay algo nuevo, ¿viste? Obvio, obvio, Lee. Bien, le dejo el programa a usted, don... Yo ya me estaba yendo. Bueno, no, pero queda su bloque. Ídolos sí, norteamericanos. Sí. Muy fácil, sí, ¿eh? Muy fácil, porque la sí, verdad que... Sí. Este es un bloque de ellos, de los vagos. Sí. Un bloque vago. Sí, bueno, pero sí, está bien. Está música, bien. Necesitamos música. Sí. Vos me traes a los heladeros del tiempo y yo digo, sí, no lo escuchás, no lo escuchás. Me traes al grupo Dos Minutos. Digo, no, vamos a lo... Bien, vamos bien. A lo concreto. Y yo dije, bueno, vamos a... No grupos de música... Músicos que son ídolos en Estados Unidos. Exactamente. Porque la mayoría, mal que nos pese, la mayoría de los músicos de rock más famosos, los ídolos de rock, son más ingleses que estadounidenses. Es más, sí, hay la gran mayoría se han ido a vivir por cuestiones impositivas, casi todos ellos, se han ido a vivir a Estados Unidos. Sí. Se han por ahí, no sé si se habrán nacionalizado estadounidenses, pero se han ido a vivir más que nada por cuestión impositiva. En Gran Bretaña les parten la cabeza con los impuestos. Entonces, fíjate que todos los grandes grupos terminaron emigrando hacia otros lugares. Pero hay ídolos propios de Estados Unidos. Sí, grandes, vamos a decir rockeros, que el rock se inició en Estados Unidos. Se inicia en Estados Unidos. Y justamente, bueno, volviendo al documental de Robert Johnson, él era bastante rockero, los temas que él publicó tenían una onda bastante rockera. Decimos que, bueno, que el rock sale del blues, ¿no? Es hijo del blues. Sí, señor. Pero bien, el primero es un... excelente. Estoy buscándolo porque me olvidé. Elvis Presley. ¡Ah, Elvis! El rey. Digamos que revolucionó el rock and roll. Sí, Presley. Totalmente. Hubo gente antes de Elvis Presley, vale, pero vale. Como decís vos. Pero estaba Bill Haley y sus cometas. Fue, digamos que cuando se habla de la primera canción de rock, se habla rock alrededor del reloj de Bill Haley y sus cometas. Bill Haley es un tipo que cuando graban esa canción y sale moda esa canción ya tenía como 40 años. ¿Qué ídolo juvenil podía llegar a ser? Y al poco tiempo aparece un tipo de 20 y pico de años que se movía de una forma escandalosa. Muy pintón. Vos fíjate que un juez en la Florida lo prohibió porque decía que los movimientos de cadera que tenía el tipo incitaban a la juventud a hacer cualquier desastre. Elvis Presley estuvo prohibido en la Florida porque un juez lo prohibió. Las chicas se desmayaban. Muy pintado en el tipo. Y aparte... Una voz bárbara. Y aparte tocando esta música endiablada y con esos movimientos alocados. Recordemos que estamos hablando de la década del 50, donde todo era Dios, patria y hogar. Tal cual. Los chicos pelito cortito, bien peinadito. La televisión te enmarcaba una familia perfecta de padre, madre. La madre vestidita pulcra con su vestidito. Las chicas faldas largas. Faldas largas todas, el chico con su uniforme de escuela, bien peinadito, con gomina, y te aparece a romper todo. Y justamente con una canción que recién estábamos tirando una partecita. ¿Con cuál? Shake House Rock. El rock de la casa. El rock de la casa. Que después acá en Argentina sacó una versión muy buena, David Lebón. Exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar el rock de la cárcel entonces por el rey, Elvis. Esta versión me gusta más. Estamos escuchando a los Blues Brothers. Tremenda versión con el cual termina la película de Blues Brothers. Qué sí, peliculón, ¿no? Pero sí, no me canso de verlo. Al que le gusta el rock, es una película divertida. Terrible. Rompen tantos autos que no sabes, miles de autos. De la comedia. Pero bueno, estábamos hablando de Elvis. Elvis. Se podría decir que es el ídolo de rock más famoso de la historia de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. Tanto o por lo menos está en el top 10. Bueno, murió en el 77, una muerte muy extraña. Fue tal la leyenda de Elvis que hasta el día de hoy hay gente que cree que no murió, que fue todo un engaño. Se escribió un libro que se llamaba Elvis está vivo, con todas las pruebas para demostrar de que el tipo había fingido su muerte porque estaba podrido de la fama, digamos, no podía salir a la esquina Elvis. Pasa con las grandes figuras que cuando mueren la gente no puede, claro, no puede soportarlo y trata de buscar. Alguien mintió, yo no morí, estuve encontrando mi lugar. Así está la solución. Pero bien, Pero sí, el tipo estaba ya realmente en decadencia, muy afectado por las drogas, y viste que, bueno, había engordado muchísimo de peso. Tenía problemas de salud. Lo que hay que reconocer que la voz de Elvis era extraordinaria. Sí, uno, porque se queda con estas canciones de rock and roll, pero Elvis ha cantado, hemos escuchado acá temas de Elvis lentos, que es una voz extraordinaria. Sí, muy bueno. Un músico, grabó más de 600 canciones en toda su carrera, tuvo millonadas de éxitos y de número uno, nunca compuso un tema. Claro. Nunca compuso un tema. Era cantautor, era intérprete. Toca la guitarra también, ¿no? Escuchá la voz de cantando a mi manera. Hay una anécdota muy divertida cuando los Beatles hacen su primera gira por Estados Unidos y el manager los lleva a conocer a Elvis, que Elvis los quería conocer. Obviamente, Elvis ya era el rey. Claro. Y estas eran cuatro que venían arrancando con fuerza. Y cuentan la anécdota de juntarse o encontrarse con el rey, y que era tan tensa la situación hasta que apareció la primera guitarra. Y cuando apareció la primera guitarra, se acababa toda la vergüenza, todas las tensiones, y estuvieron 5 horas improvisando, salvo Ringo, que se aburrió en un momento, era el único que no tocaba la guitarra, se aburrió y se fue a jugar al billar, cuenta. Los otros tres Beatles y Elvis, todos con guitarras, improvisando, dice que la pasaron de primer. Bueno, otro fanático de Elvis, el baterista de U2, que cuando vos ves la película Rattle and Harm, que van a visitar justamente la casa de Elvis. Graceland. Y el tipo está enloquecido, se sube arriba de la motocicleta de él. Un ídolo para mucha gente. Es el rey, es Elvis. Bueno, y después, ¿qué venía? ¿Qué otro gran ídolo americano hemos elegido? Acá subimos de una forma estrepitosa, porque para mí este es más que ídolo. A ver. Jimi Hendrix. Epa, ¿se podría decir que es el mejor guitarrista de rock de la historia? Mira, yo creo que sí. ¿Escuchaste a Clapton en su momento? Bueno, la historia de Elvis, han hecho dos o tres películas de Elvis, de Jimi Hendrix. Han hecho películas sobre la vida de Jimi Hendrix, una vida muy, muy corta. Sí. ¿A qué edad muere? A los 27. Otro también, del club. Increíble. Y su vida musical más corta todavía, porque él recién había saltado a la fama a los 24, 25 años. O sea que él duró 3 años como mucho, siendo un tipo reconocido, digamos. Sí, pero aún se siguen encontrando cintas, y la familia sigue sacando discos póstumos como a lo pavote. Hace poquito, mira, no me acuerdo en qué año, sacaron el último disco. No sé si fue el año pasado o el otro. ¿Vos viste cómo es la historia de Jimmy? Él toque, era músico sesionista, más que nada. Era un virtuoso de la guitarra, que era zurdo, por lo tanto tocaba con la guitarra al revés. Claro. La primera de la sexta y la sexta de la primera. Más difícil todavía que tocar la guitarra, tocar con la guitarra al revés. Bueno, acá Huguito Lapadat lo hace, pero con la acústica. Bueno. Y el tipo era músico sesionista, hasta que lo escucha un tal Chas Chandler. Chas Chandler, que vos me vas a decir, ¿quién coños es Chas Chandler? Pero Chas Chandler era el bajista de una banda que se llama The Animals, que en Inglaterra, en la década del 60, la rompía. Era como The Who, como los Beatles. Exacto, tiene varios temas muy conocidos. Este tipo lo escucha y no podía creer lo que estaba escuchando. Era un bar de mala muerte en Estados Unidos. Y el tipo se lo lleva a Inglaterra y ahí explota Jimi Hendrix. Virtuoso con la guitarra. Las ahí cosas estamos que hacía. Hablando de Animals, mirá. Sí, el tema más conocido. El tema más conocido de Animals. Bueno, este tipo se lo lleva a Inglaterra y Jimi Hendrix pasa a ser un ídolo absoluto del rock. En esa época, en las paredes de Londres estaba escrito Clapton is God. Clapton, que tocaba en Cream en esa época. No, en realidad en los Yardbirds. Bueno. Esa frase sale cuando, digamos, la pintan cuando estaba tocando en los Yardbirds. Bien. Después viene Cream, después el supergrupo. Pero bueno, Clapton, que ya en esa época escribía en las paredes, Clapton es Dios, cuando lo escucha tocar a Jimi Hendrix dice... Se le caen los pantalones. Dice, este tipo vive en otro planeta. Bueno, yo no sé si le está la anécdota que lo llama Pete Townshend, y le dice, no sabes cómo toca este flaco. Todos, ¿viste? Bueno, no, era algo increíble. Aparte, un negro caído de Estados Unidos, que les pedía, ¿puedo tocar un rato con ustedes? Claro. Y bueno, vamos a escuchar, creo que la canción más famosa de Jimi Hendrix, un temazo. Que se llama Dando Vueltas por la Torre. Por la Torre del Reloj. Exactamente. Vamos. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Del disco Ladyland, Electric Ladyland. Todos los discos de Jimi Hendrix. Yo pensé que al principio. Baby. Oh, terrible. Bueno, ¡buenas noches, América! Baja los decibeles. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron en el. No. ¿De quién era el tema All Along the Watchtower? De Bob Dylan. Bob Dylan. Yo tenía mis dudas. La Torre de Reloj es la famosa Torre de Reloj de Londres. Exactamente. De Londres. Exactamente. A lo largo de la All Along the Watchtower. Yo te doy un poco de cultura, te estoy dando. Sí, acá me dice César Ortiz que estuvimos investigando que una versión que le gusta mucho, que vale la pena escuchar, es la de Eddie Vedder. Hola, de Yuchu también. Yuchu, 1988. Sí, sí. Con Petty dijimos que también lo había hecho. Ay, sí, Eric Clapton, Lenny Kravitz. Famosísimo, y, pero la interpretación de Hendrix tiene ese, ese toque mágico de un tipo que, claro, que revolucionó el mundo de la música en escasos 3 años que, y 3 o 4 discos que habrá sacado. No, vos es que es un poquito más de los discos que ha sacado, ¿eh? El tipo tiene una discografía, a pesar del poco tiempo que estuvo en digamos, en cartel, activo, en activo, ¿no? Pero grababa, el tipo grababa constantemente, constantemente grabando discos, y tiene una bocha, ¿eh? Y han sacado, en el 2018, como decíamos, sacaron La Familia, por supuesto, después de Cintas Encontradas, un disco que estoy acá tratando de encontrar cuál era, y no encuentro. Pero bueno, bien, bien. No importa, quédate para. Bueno, ¿qué nos queda para ya ir cerrando? Porque tenemos que despedirnos. Nos quedan dos ídolos. Dos ídolos más. Yo creo que el ídolo neoyorquino actualmente vivo más famoso, o sea, en Nueva York han pasado un montonazo de ídolos: Frank Sinatra, Tony Bennett. Pero hoy en día yo creo que el mayor ídolo musical que tiene la ciudad de Nueva York es Billy Joel. Probablemente. Y hemos elegido Billy Joel, es un compositor extraordinario, ha compuesto infinidad de canciones que por ahí conocemos las canciones pero no sabemos que son de él. Claro. Pero ha tenido canciones extraordinarias, y elegí una de las más conocidas de él, Uptown Girl, que es en realidad un disco de homenaje que él hace a los autores o a los cantantes famosos de cuando él era chico, las cosas que él escuchaba o la música que él escuchaba cuando era chico. Si bien la canción la compone, él la compone con... Es una onda canción de la década del 50 más que de los 80, pero es un tema muy divertido, un tema, un muy buen tema que llega a los números uno. Chica de la alta sociedad, de los barrios altos, vendría del disco An Only Innocent Man. An Innocent Man, que es un, innocent. Exacto, que es un disco homenaje, exacto, más que nada. Y después, para terminar, vamos a cerrar con El Jefe. Yo creo que es el ídolo más grande, me parece, actualmente. Actualmente, por sí, lo menos el ídolo es El Jefe, es Bruce Springsteen. Exactamente. Y con uno de los temas íconos de él, Born in the USA, nacido en Estados Unidos, en United States of America, que aunque no lo parezca, es una canción de protesta. Sí. Es una canción de protesta y muy divertido, porque cuando sale este tema, que obviamente llega inmediatamente al número uno, lo toma Ronald Reagan y lo utiliza en su campaña. Claro. Y Bruce Springsteen se reía y se cagaba de risa porque decía, el tipo nunca escuchó la letra, porque la letra es muy clara, dice, lo único que no puede decir que no entiende cuál es el sentido de esta letra es Ronald Reagan, dice, pues jamás podría haber utilizado pues obviamente habla sobre la guerra de Vietnam, habla sobre cómo es que agarraban a los muchachos y los mandaban a pelear contra gente con la cual ni tenía ni idea de quiénes eran, y que cuando volvían eran totalmente despreciados y habían perdido el laburo y habían perdido la familia, habían perdido todo. O sea, una canción netamente de protesta. Pero bueno, Ronald Reagan lo usó para su campaña y no le fue mal al hombre. Lo que pasa que el nombre del tema, Born in USA, parecería como que sale, claro, favorable. Exacto, como si fuera un himno. Exactamente. Pero bueno, nos despedimos entonces con estos dos ídolos norteamericanos. Y te despedimos a vos por tres semanitas más o menos que van a estar ausentes. Sí. La gente contenta, voy a escuchar. Me están creciendo las lágrimas. Me pone triste el hecho de que estén contentos porque me vaya, pero bueno, es así. ¿Traerás algo para, digamos, cuando vuelvas? ¿Traerás algo, sí, alguna sí, novedad sí, musical? Traer, no, sí, por ahí unas empanadas les traigo. Bueno. Si quieren, es muy musical. Muertos de hambre. Suena. Bueno, cuídame el programa. Bien, Luisito, a vos te lo digo, porque en este no puedo confiar. Tendremos invitados, aquellos que quieran sumarse a traer música, bienvenidos sean. ¿Cómo no? Y a la vuelta me contás cómo te fue. Y por ahí, sí. Dale. Y va a estar grabado. Bueno. Sí, vamos. Estamos tratando de grabar todo con Luisito. Soltame la mano. Déjame ir. Bueno, Sergio Zucal, co-conduciendo el programa. Luisito Cid en los controles y el que realmente le pone un poquito de norte a esto. De best. Y el mejor. Gervasio Balati, nuestro líder espiritual. No tiren. Sí. Bueno, muchas gracias por todo. Esto fue Radio Caos. El miércoles que viene a las 21 estamos de vuelta. Chao. Besos.